Oye, tío, yo tenía una hierba ahí, no te la habrás fumado, ¿no? Yo dejé un porro debajo de la almohada. No, se dame el favor y que aparezca mi porro. ¡Mi porro! Smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking. You. Pa' ponernos to' chilín, yeah. Smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking. You. Pa' ponernos to' chilín. Estoy arrecho porque ayer antes de irme a dormir de que un porro debajo de la almohada. Y de repente me despierto buscando mi vaina y resulta que ahora no hay nada. ¿Quién se fumó mi bareto? ¿Cuál es la falta de respeto? Yo soy un tipo tranquilo, educado, honrado y con nadie me meto. La marihuana es sagrada, tanto como la empanada. Yo no peleo, pero por un porro me puedo hasta entrar puñalada. Smoking, ojo rojo, chapulín. Fumo desde los 14, no conozco a nadie de mi ring. Care cachorro, fumo sin fin. Se me cierra el ojo, solo veo un chin. Yo nunca he ido pa' China, pero con un chihuahua vuelo hasta Pekín. Ey, tuve problemas con toda mi familia cuando se enteraban que yo fumaba. Tuve que echarle bastante bola pa' que no pensaran que eso me atrasaba. Soy un buen padre, soy un buen vecino, soy un tipo bien, de mí no dicen nada. Así que me hacen el favor y devuelvan el porro que estaba debajo de la almohada. Smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking. Pa' ponernos to' chilín, yeah. Smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking. Pa' ponernos to' chilín. Después de este show con mi hierba, yo creo, como que no creo en nada. Porque mi verde no la fumo solo, siempre yo andaba en manada. Como tú, también soy un padre de familia con una vida realizada. Se fumaron toditas mi mierda escondida, pero nadie dice nada. Smoking siempre por la noche, smoking siempre en la mañana. Si pasado mañana me enfermo, me sanó con marihuana. Porque antes vendía todo el día, sí, pero casi nunca me dejaba. No. Mejor me volví un super trapper, oh, y empecé a liarla y a fumarla. Ahora vivo to' chilín, mis ojos rojos chapulín. Hago negocio con la blanca, la verde para los filín. Chaqueta vaquera con bling bling. No miento, mi parce, mira mi swing. En conclusión, a Cere quería decirle que a su hierba le di fin. Smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking. Pa' ponernos to' chilín, yeah. Smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking. Pa' ponernos to' chilín. Ultra mega universal, y es Danger King. A capela. Efecto y B. Wally produciendo. Y Lagamoski.